Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia con la red de emisoras Nuevo Mundo en este día miércoles 27 de octubre de 2021. Y los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, candidato a parlamentario, diputado para la región de Atacama, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Lautaro, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy a disposición de nuestra conversación. Lautaro, lo señalamos día 27 de octubre. El 26 de octubre es el día de Atacama, fue el día de Atacama. Ahí tengo ahí algunas dudas al respecto. A ver, la fecha exacta del día 26 de octubre fue una propuesta de un grupo de estudio que se llama GEA, Grupo de Estudio Atacama, que después de una investigación llega a la conclusión que el 26 de octubre es el momento en que se junta la invasión española con los nuestros pueblos originarios en un punto del territorio hoy por hoy Atacama. Y comienza la actividad con este mestizaje en este territorio con las comunidades propias. Esto fue validado por el Consejo Regional de Atacama el año 2000, si no me equivoco. Y además coincide en que el día 26 también es cuando se funda la ciudad de Chañaral, incluyendo el puerto Chañaral. También la fecha, si no me equivoco, en que la Universidad de Atacama toma ese nombre. Antes era una escuela de minas y pasa, digamos, a constituirse ya en universidad también en esa fecha. Se habla que en esa misma fecha es cuando surge la comuna de Alto del Carmen como comuna, y Vallenar pasa a ser ciudad o comuna. Es decir, tiene muchas sincronías el 26 de octubre. Y es lo que lleva a que este grupo haga la propuesta de nominar Atacama en su día y en su mes, el mes de octubre y el día 26. Esa es la razón que se referencia y que institucionalmente el día de ayer el Museo Histórico de Atacama desarrolló una actividad en relación con ese nuevo aniversario. ¿Pero es feriado el 26 en la región o no? No, el feriado está vinculado a la fiesta de San Lorenzo. Está el debate, estamos por el día de ir a ser feriado o no, pero no es feriado el día 26, ya. Porque yo diría que desde el punto de vista de la precisión de fecha de nacimiento de cada una de las ciudades y luego de lo que hoy se llaman regiones, hay una falta de mirada más holística, más global, entendiendo que estas fechas constituyen hitos importantes desde el punto de vista de la raigambre, desde el punto de vista del sentido de pertenencia, desde el punto de vista de la reivindicación que tienen las personas, nacidas o no nacidas, dentro de un territorio. Y como tú podrás observar, no existe una política desde el sistema institucional que vaya resolviendo punto a punto, con argumentos, con participación de historiadores y de la propia comunidad, que hable de cómo surgen nuestras regiones y cuál es la fecha más próxima a nominarla como una fecha de nacimiento, como un aniversario. Esto tiene mucha razón, entre otras, que este país no precisa de buscar feriados regionales, que no son nacionales. Hay numerosas excepciones en que existe un feriado regional. Debe responder a una mirada más macro Desde Atacama vamos a reivindicar siempre la posibilidad que se marque mucho más la fecha que convengamos. Si hay un debate, bueno, terminemos el debate, yo creo que si no lo hay, ya dije el acuerdo del Consejo Regional, y luego le demos importancia a ese momento. Porque parcialmente igual el día de cada comuna, así como es el 8 de diciembre en Copiapó, tiene importancia para quienes habitan en este caso una comunidad como, por ejemplo, lo hace señalar el día de ayer. La celebración tuvo otra expresión, dada la desmovilización por la pandemia. Pero creo que es un hecho importante para la formación de origen, de raigambre, de sentido de identidad, de sentido de pertenencia, que funciona en la formación de todas y todos nosotros. Bueno, usted lo ha dicho, hace falta una mirada holística, es decir, algo así como un todo. Y a propósito de eso, a menos de un mes de las elecciones presidenciales parlamentarias, usted candidato al Parlamento ahí por Atacama, tendrá esa mirada también en el Congreso, esa mirada de todo, de lo considerarlo un todo, esa mirada holística. Pero Lautaro, a su juicio, ¿cuáles han sido las decisiones políticas adoptadas por este gobierno, por el gobierno de Sebastián Piñera, y que lo mantienen sumido en una profunda crisis de gobernabilidad, de descrédito, y que finalmente, bueno, es la población la que está pagando los platos rotos, está pagando estas políticas públicas, y la paga a cualquier precio? Ayer observamos el diario de Iquique, la estrella de Iquique, en su portada señalaba que prácticamente el 30% de la población en el día de hoy está viviendo con el ingreso familiar de emergencia. Hay una alta cesantía. Entonces, en ese sentido y en ese contexto, Lautaro Carmona, y frente a las elecciones presidenciales y parlamentarias, es la consulta que le hacemos sobre esas decisiones de crédito de gobierno. A ver, yo creo que aquí se dan dos grandes temas. El primero es la gestión del gobierno respecto a la política que comprometió con la ciudadanía. La verdad es que en la situación de Chile, que tiene una cantidad de problemas de políticas públicas de marca mayor, no tienen solución bajo la mirada de un concepto de un sector que hará todo lo que sea, incluyendo alterar la verdad, para mantener el sistema vigente. El primer dato es la representación que tiene el modelo neoliberal desde el punto de vista del Estado de Chile, que está hecha a través de la expresión más fidedigna, que es la derecha chilena. Y la derecha chilena, en el marco de la crisis del sistema neoliberal, no tiene ninguna solución. No la va a tener, no la ha tenido, y pasa a ser más que parte de la solución, parte del problema. Y por otro lado, en lo de fondo, el agotamiento que lleva en la comprensión de la ciudadanía y de quienes constituimos la sociedad chilena, respecto a políticas injustas, excluyentes, abusivas, explotadoras, discriminadoras, racistas, etcétera, no está dispuesto a soportar más. Hay un agotamiento, un cansancio, y llega al punto en que cada uno dice: esto por ahora ya no se puede seguir resistiendo, no puedo yo participar activamente de una convivencia en comunidad con políticas que son la destrucción de lo más próximo que tengo, en primer lugar mis derechos, lo de mi familia, lo de la vida en comunidad, etc. Y lo que hace el gobierno de derecha, agudiza y pone la gota que rebasa el vaso, pero este era un acumulado de cuestionamiento, de inquietud. Y de ahí que tiene tanto sentido la consigna que surge el día 18 de octubre del año 19, no eran 30 pesos, eran 30 años. Es decir, no era solo el alza del pasaje del metro, que por lo demás todos sabemos existe como transporte solo en la región metropolitana. Sin embargo, la expresión de protesta surge de Arica a Punta Arenas. Y eran 30 años de eterna transición, de promesas incumplidas, de determinaciones públicas que se supone mejorarían la condición de vida y terminaban siendo absolutamente lo contrario. Lo que hay en la vida de sociedad es una determinación que esto no puede seguir existiendo como hasta ahora, porque solo destruye la convivencia y las posibilidades sanas de desarrollo de cada persona a nivel individual, pero también a nivel de familia, a nivel de colectivos laborales, a nivel de colectivos barriales, etcétera. Y hace falta cambiarlo, dar vuelta a la página y entrar en un proceso, finalmente, después de más de 30 años, de recuperación plena de la democracia en Chile. Y eso pasa por un nuevo modelo de desarrollo y pasa por consiguiente con derrotar el sistema neoliberal vigente. Eso es lo que señala Lautaro, porque bueno, esta encrucijada social, la política, económica que usted nos plantea como mirada, diagnóstico, ¿tiene respuesta favorable? ¿Tiene salida? ¿Qué tan efectiva puede ser, por ejemplo, la convención constituyente o un cambio de gobierno que piense en la gente? ¿Qué dicen los vecinos, por ejemplo, de la región de Atacama? ¿Usted ha estado en contacto con ellos? ¿Le han entregado observaciones, insumos, también comentarios? En fin, ¿qué dicen ellos respecto a este tema y posibles soluciones o salida, Lautaro? Pues lo primero que diría al respecto es que efectivamente el plebiscito que aprueba una nueva constitución, discutirla por cierto, es el evento desde el punto de vista electoral que más personas ha congregado históricamente. Nunca, nunca habían concurrido tantas personas a una consulta electoral para definir y pronunciarse sobre si se mantenía la actual constitución con reforma secundaria o si de verdad íbamos a discutir una nueva constitución que permitiera y sostuviera un nuevo país. Luego, nunca en un ajuste electoral de esta magnitud, la correlación que se había logrado era tan abrumadora, 80-20, a favor de ese cambio. En el caso de Atacama es 86-14, que todavía mucho más drástica la determinación que tiene la gente y asocia que el freno principal para ir a los cambios, que el llamado recurrente de la derecha cada vez que se aprueba un proyecto que va en beneficio de mayoría y de los trabajadores y trabajadoras en particular, recurrimos al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el cancerbero de, dada la Constitución, impedir que esos cambios avancen. Entonces, la asociación lógica, que podría ser muy abstracta, que en términos concretos le da a la gente al camino para derrotar el sistema, es cambiar la Constitución. Sin embargo, hay que decirlo, digamos, en la segunda parte de esta, de lo que yo creo es tu pregunta, o por lo menos me importa marcar, la derecha se repone con algunas concesiones del centro de lo que fue la Concertación y retoma iniciativa en la agenda pública por la vía de la intervención fáctica que hacen esencialmente los medios de comunicación televisivos abiertos, instalando de nuevo una farándula, instalando de nuevo una caricatura, instalando de nuevo una descalificación, y empiezan a trasladar un sentimiento, esto es muy peligroso, de que al final de tanto movilizarse, de tantas elecciones, plebiscito mediante, constituyentes mediante, las cosas no cambian, tratando de buscar una desazón en la gente respecto a la relación que debe hacer de su posición, su opinión, su expectativa de cambio con el derecho a votar, el uso del voto y el voto por políticas de transformación profunda. Y volvemos a una suerte de mercadeo que lo dirigen ellos desde esos medios abiertos, tratando de relativizar y banalizar lo que es el ejercicio del derecho a voto. Creo que eso es lo más peligroso. Tiene incluso ciertos rasgos fascistoides. El impedir que la gente en pleno derecho y con absoluta conciencia, que proviene además de estar muy informado, use el derecho a votar para hacer opciones respecto a políticas públicas y a los sectores políticos que las levantan, con vista a esperar una calidad de vida superior a la que tienen hasta hoy día. Así es que creo que lo que está detrás, y eso de mí va, digamos, en una obligación para quienes estamos vinculados a la actividad política desde el punto de vista de las posiciones democráticas, de transformación, posiciones de izquierda, posiciones progresistas, es ir adelante con una perseverancia, con una pedagogía política incansable, con una cantidad de ejemplos que relacionen a través de ciertas propuestas la salida a los temas que ve la gente como el gran dique. Por ejemplo, el tema del agua. El tema del agua pasa por el cambio de la Constitución respecto al Estado subsidiario y al papel que en cuestiones estratégicas debe jugar el Estado, como es la nacionalización del agua, para asignarla según la propuestas concretas, en primer lugar para los seres vivientes y para las personas, para los seres humanos, pero también para todos los emprendimientos industriales, agrícolas, en que el agua es clave. Pero el agua no puede estar en manos privadas cuando es un bien de uso público, un derecho humano insoslayable, y cuando hay una crisis mundial de este recurso, porque a lo contrario damos paso a lo que pasa hoy día: una especulación con el valor de los derechos de agua, como que quienes lo tienen alguna vez hubieran pagado por esos derechos y no se lo hubiera regalado el dictador Pinochet porque eran parte de sus preferidos y protegidos. Eso pasa por relacionar el tema del agua, que un pequeño agricultor, que una comunidad pequeña, que los que usan agua potable rural, etcétera, necesitan con urgencia y un valor alcanzable, con un cambio constitucional. Lo mismo pasa desde el punto de vista de un Estado que juega un papel mucho más activo en la explotación del litio, en la explotación del recurso de la pesca, o en el trabajo en temas energéticos y la energía renovable no contaminante, como los parques fotovoltaicos. Es decir, hay una relación que la gente distingue entre la normativa general y las políticas que van a llevar adelante las propuestas de futuro gobierno. Creo que nos toca a nosotros, en la convicción de que es absolutamente urgente, no solo necesario, es urgente cambiar el actual modelo de desarrollo, ir como izquierda, como Apruebo Dignidad, como fuerzas políticas, como partido comunista, a realizar una conversación de tal intensidad con la paciencia propia del que sabe que tiene la obligación de explicar. Hay que ir a entregar elementos para construir conciencia y hacer, digamos, que eso se transforme el día de mañana en una gran corriente de opinión a través de la elección del día 21 de noviembre. Me parece que lo que puede ser muy complejo, muy complicado, y no hay tiempo después para procesos ni siquiera autocríticos, es que una cierta conformismo, una cierta mirada media exitista, una cierta mirada de que las cosas ya están resueltas y tenemos muchos puntos avanzados, nos puede jugar una mala pasada. Nos puede, digamos, decir, bueno, si todos no hubiéramos pensado y todos no hubiéramos movilizado. Yo siento que todavía tenemos reservas, todavía tenemos energías que, de las cuales echar mano, y que son las que tenemos todos nosotros que estamos absolutamente involucrados, pero también las que tienen una cantidad de compañeras y compañeros que por razones muy distintas han tenido una posición un poquito más pasiva. Creo que son momentos históricos y reclaman exigencias también históricas. Y creo que si hemos luchado tanto, los que somos contemporáneos con este día, y además de nosotros cargamos con un legado de quienes dieron la vida por esta lucha, si al final nosotros podemos asimilar que termine este ciclo histórico de eterna transición y ya no sigan pasando 20, mañana sean 40 años, sino sea el punto de quiebre, tenemos que exigirnos, tenemos todos con quien conversar, hay un vecino, hay un familiar, hay un compañero de trabajo, hay una persona, digamos, en la feria libre o en el supermercado a quien hablarle, decirle, mire, esto está en juego, y no lo que nos está instalando los medios en forma fáctica, construyendo un clima de cierta desazón, como que las elecciones al final no resuelven, porque la derecha va a usar ordenadamente todos sus recursos. A propósito de eso, Lautaro, a propósito de hablar, como señala usted, llama la atención ciertas habladurías, declaraciones editoriales, que se dan prácticamente todos los días, donde se marcan polarización, un concepto que se está utilizando mucho, que pareciera ser sinónimo de peligro y que está siendo ocupado en contra de Gabriel Boric y Kass. Ahora, el candidato del gran empresariado, Sebastián Sichel, señala que, igual que Kass, tiene el mismo discurso, se habla de los comunistas o el comunismo o la libertad. La candidata a la Concertación, Proboste, también, bueno, ha pasado algunos límites también en sus declaraciones. ¿Qué reflexión Lautaro Carmona le deja estas constantes declaraciones que sitúan al Partido Comunista no conocedor de la realidad social o antidemocrático? Incluso, Lautaro, el vocero de gobierno, Jaime Belolio, dice que él tiene un problema con el Partido Comunista porque si gana Gabriel Boric, está en riesgo que este clima de violencia siga en ascenso. Que se siga justificando todo tipo de violencia, señala Belolio. ¿Ustedes justifican la violencia, Lautaro? Belolio tiene un problema con el Partido Comunista. ¿Ustedes tienen un problema con él? A ver, la primera cosa que todos quienes escuchan, quienes a su vez van a escuchar porque les vamos a transmitir, los que estamos involucrados en este programa, es realmente digno de una ironía muy grande en la vida asociar, luchar por un proceso para democratizar plenamente la sociedad chilena, disculpen que sea largo el nombre, con polarización. O sea, pretender que la sociedad chilena sea democrática plenamente es polarizar. Pretender que la sociedad chilena tenga derechos a la vivienda, a la educación, a la salud, a la previsión, al trabajo con salario digno y justo, es polarizar. Entonces aquí la primera caricatura manipuladora que hace la política de derecha a través de los medios y que lo siguen otros, es hacer de una petición natural y obvia un concepto extremo. Entonces pedir trabajo es extremo, querer comer es extremo, tener derecho a vivir en un techo con luz y agua es extremo, ¿sí? Entonces por esa vía se tratan de descalificar lo que son el origen de la movilización del 18 de octubre. Son estas cosas concretas las que cansaron y agotaron, las que exigieron y llevaron a que casi en forma autoconvocada millones de personas salieran de Arica a Punta Arenas a reclamar. Ahora, no tengo más que esperar, digamos, de un personaje tan siniestro, a pesar de su juventud, como Belolio, transmitiendo un anticomunismo ancestral, de verdad, de otros tiempos, de Guerra Fría, pero no tiene ningún límite en eso. Porque nada de lo que él afirma se condice con la verdad de cuál es el aporte que los comunistas le han hecho a la sociedad chilena en todo tiempo. Y le recuerdo a Belolio, y creo que tenemos que recordarle a la derecha, que no hubo tiempo más extremo en cuanto a violencia y la convivencia sana de nuestra comunidad y nuestras comunidades en la sociedad chilena que la dictadura fascista de la cual es origen el partido de Belolio, es decir, la UDI y también de la Nación Nacional. Entonces, no ha sido el Partido Comunista que en todos los tiempos históricos que tiene este país sobre 200 años ha reivindicado ni la matanza de la Escuela Santa María, ni de San Gregorio, ni de ninguna, ninguna en ningún tiempo, bajo ninguna condición. No tiene esa hoja impecable otra fuerza política. Ahora, yo he escuchado el mensaje de la Concertación de que queremos cambios en paz. De rato, eso me huele a la justificación de que vamos a tener que subordinar los cambios porque afectan la paz. Entonces, mejor no hagamos cambios para tener la paz. Mejor lleguemos a un punto de encuentro de lo que llaman democracia, los acuerdos, de los consensos, de la medida de lo posible, y eso es parte del problema, no es la solución. ¿Qué creo? Creo que somos muchos los sectores políticos, incluyendo nuevos sectores políticos como el que constituye el Frente Amplio, que tienen una disposición a que hay capacidades, pero sobre todo hay un diagnóstico que lo hace necesario y urgente, plantearse un nuevo modelo de desarrollo que tenga el eje en lo que dije recién. Una sociedad plenamente democrática, con un modelo de desarrollo que ponga en el centro la calidad de vida de las y los que somos miembros de estas comunidades. Esa es mi respuesta a una derecha que va a recurrir a tanta descalificación como sienta que de por medio se les va los privilegios, se les va el uso abusivo del poder, se le va la posibilidad de seguir viviendo y chupando sangre de todas y todos los chilenos en la inmensa mayoría en beneficio de pequeños grupos. Tenemos que estar preparados para medidas mucho más caricaturescas y extremas de parte de la derecha más titular del sistema neoliberal, porque así como el imperio no va a permitir que de nada se ponga en juego su joyita, que fue fundada además después de un golpe de Estado y que hoy día algunos quieren olvidar para postergar eternamente los legítimos derechos de una elemental condición de vida a la que tienen, deberán tener derecho nuestras, nuestras y nuestros miembros de esta sociedad. El secretario general del Partido Comunista de Chile, candidato al Parlamento, a diputado por Atacama, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Lautaro, y que tenga un muy buen día. Muchas gracias a ti, Sergio, y mi último llamado a toda la militancia y simpatizante, adherentes del Partido La Juventud Comunista, a integrarse multiplicando capacidades, a no desmayar en esta recta que nos quedan de 2 o 3 semanas para ese momento que puede ser trascendente históricamente. Todos tenemos una posibilidad de ser contribuyentes activamente. Todas y todos deberíamos integrarnos a plenitud en un momento tan histórico como el Chile podemos construir. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta pronto, Lautaro. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 27 de octubre de 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.